sé que vos no sos normal, que vas a llevarme a la muerte. Por eso es que quiero matarte, te quiero sacar de mi mente. Y vas donde quiera que voy, me excitas y me vuelvo loco. Y no puedo hacer que te vayas, me estás matando poco a poco. Maldita sed que viene hacia arrasas con todo, persigues todos mis caminos y voy a matarte con un vino. Maldita sed que viene hacia arrasas con todo. Y seguimos de parranda. Ay, qué calor. Necesito una birra interminable. Necesito una birra interminable que me pueda matar este dolor. Porque tengo el recuerdo de tus besos y lo quiero matar con el alcohol. Ay, qué calor. Qué calor. La fiesta está que arde. Ay, qué calor. Necesito una birra interminable. ¡Acordeón, papá! Y pasame la birra bien helada. Necesito una birra interminable que me pueda matar este dolor. Porque tengo el recuerdo de tus besos y lo quiero matar con el alcohol.